tomando declaración por parte del juez. Parece ser que ha reconocido que el bebé que apareció allí en el frigorífico es suyo. Sí sabemos que el padre no está detenido, pero bueno, supongo que las pesquisas y las informaciones las iremos conociendo en los próximos días. Vueling cancelará 162 vuelos previstos para el miércoles 14 con motivo de la huelga general, según ha informado la compañía en un comunicado. Las cancelaciones se pueden consultar en la página vuelingnews.com y los afectados pueden cambiar su vuelo para el siguiente disponible sin coste alguno o aplazarlo hasta el 29 de noviembre, abonando la diferencia de tarifas si la hubiera. Alternativamente, pueden solicitar el reembolso del trayecto afectado desde la misma página web en el plazo de 7 días. Del exterior, noticia de esta noche, el director general de la televisión pública británica, la BBC, ha presentado su dimisión debido a un reportaje sobre abusos sexuales en un programa de máxima audiencia, Newsnight. La cadena había pedido perdón sin reservas el día anterior por difundir una información que condujo a que se implicara erróneamente a un veterano político en un escándalo de abusos a menores en una casa de acogida en Gales. Pero su petición, la petición de perdón, no ha sido suficiente. Ha dicho el director general que decide que lo más honroso que puede hacer es dimitir. Así lo ha dicho, leyendo un comunicado ante los medios de comunicación, el presidente de la cadena. Y unos 2.000 motoristas participan este fin de semana en la localidad onubense de Galaroza, en la concentración motera que cumple ya su 16ª edición. Una cita que reúne cada año más visitantes en esta localidad serrana, atraídos por el espectáculo del motor. Manuel Delgado. La tradicional ruta mototurística recorrerá las carreteras comarcales llevando a la serpiente multicolor por Jabugo, Fuenterido, Santa Ana la Real o Alájar, convirtiéndose un año más en un referente para el turismo serrano. Leandro Navarro es el presidente del motoclub El Fogonazo de Galaroza. Esperamos unas 2.000 motos, porque es que se colapsa la sierra. Hace 2 años Aracena estaba a tope de moto, Fuenterido, Jabugo, no solo Galaroza. Porque es que esto es un pueblo de 1.600 habitantes, un pueblo pequeñito. La concentración es atípica porque se hace en el centro del pueblo, en el paseo. Entonces todo el pueblo colabora, no dejamos que aparquen coche de mapa, que aparquen moto, pero incluso así es que se nos colapsa el pueblo porque es que se pone de moto impresionante. Bajan las temperaturas este fin de semana y llegan las primeras nieves a las cotas más altas. A esta hora tenemos 10 grados en Rociana del Condado y 12 grados en Porzuna y la misma temperatura en Níjar. 2 y 4. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Athletic de Bilbao, Sevilla. Mallorca, Barcelona. Levante, Real Madrid. Ponferradina, Córdoba. Almería, Mirandés. Y otros encuentros en primera, segunda y el grupo cuarto de Segunda División B. Esta es la jornada del domingo en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera a las 4:15 de la tarde en La Gran Jugada. ¿Ves esta manzana? Es grande. Roja. Carnosa. Está buena, ¿verdad? En 10 segundos has conocido esta manzana y quizás te hayan entrado ganas de comértela. La radio puede hacer crecer tu producto, tu marca, tu empresa. Para más información, llámanos al 95-408-1226 o escríbenos a comercial@rtva.es. Si quieres sacar partido a tu publicidad, anúnciate en Canal Sur Radio. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, buenas noches, bienvenidos. Recuerdo los teléfonos en un instante, 900-844-643, 954-467057. Y recuerden que también tenemos disponible acceso a través de Internet, de Facebook. Si arrancan Facebook, en la ventana de búsqueda, tecleen A la Carta y Canal Sur Radio, y ahí estamos nosotros. Hola, buenas noches. Era para pedir una canción de Manolo Galván, que creo que se llama La Luna. Gracias. Thank you.

Me sacaron a empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas, donde vienen a verme mis amigos de mes en mes, de dos en dos y de seis a siete. Musical de Broadway, ¿eh? Vaya cambio, ritmo intenso, Joan Manuel Serrat. De cartón, piedra es exactamente cómo se llama esa canción. No saben a veces lo difícil que es, ¿eh? Con esas pistas que nos dan ustedes, averiguar las canciones. Ahí está Miguel Alba, un sabueso impresionante, con una gran capacidad y un gran talento para averiguar y descubrir lo que está oculto. Bienvenidos, continuamos adelante. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Sí, señor. Llamada gratuita al 900-844-643 y otra llamada que también puede ser gratuita si tienen tarifa plana porque es un teléfono fijo, que también lo tenemos aquí en nuestro programa. El 954-46-70-57. Hola, Juan Antonio. Mira, hola. Me llamo Antonia de Córdoba. Hola, Antonia, ¿qué pasa? Ayer te había pedido una canción de... Sí. ¿De quién? De Juan Pardo. Uh-huh. Pues no sabía muy bien el título y te la tarareé un poquillo, pero vaya, eso ya... Lo que pasa es que no la escuché, se ve que me dormí. No me hables. O no te dio tiempo. Sí, Dios. Pero si no... Pero ya, si la pusiste, pues... Me pones otra, me pones una de Ana Belén, Sentada en la Estación, que me gusta bastante también. Espero no dormirme y no me la pongamos. Aunque ayer si la pusiste, no la pusiste muy tarde, porque yo estuve luego ya despierta hasta las 4 de la mañana y no la escuché, o sea que sería que la pondría, echaría, me quedaría dormida un poquillo, uh-huh. Lo suficiente para que la canción. Seguramente, seguramente. Vamos con Juan Pardo. No me hables. ¿Se acuerdan? Esta es la canción que usted quería. Juan Pardo, que llegó a ser una institución, ¿eh? Con esa barba y esos ojos claros. Y canciones como esta que todo el mundo recuerda perfectamente. No me hables, no me hables. No me hables así. No me hables así. Andalucía, son las 2:15. No me mientas que me duele. Que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. Y no me hables, no me hables, no me hables así. Así. Pues saber qué tiene de malo querer como estoy queriéndote. Si un día comías en mi mano, porque hoy no es de reconocerlo. No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele. Te molesta, pues evitas el que te hablen de mí. Y es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana. La mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele. Que me traten así. No me hables. no me hables, no, no me hables así. No me mientas que me duele, que me intente mentir. No me hables, no me hables, no me hables así. Juan Manuel Serrat, uno de los mejores cantautores que ha ofrecido Cataluña en su historia, al país, a España. Y ahora no me hables con Juan Pardo. Instituciones de la música en nuestro país que siguen en el corazón y en la memoria de mucha gente. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Soy Manolo de aquí de Cádiz. Me gustaría hacer posible que me pusieran una canción de Roberto Carlos que creo recordar se llama Amante a la Antigua, para dedicársela a mi señora. Muchas gracias. Perfecto. Pues no es el único oyente que nos ha pedido esa canción de Roberto Carlos. Es uno de los principales cantautores, músicos que siguen sonando aquí. Juan Manuel Serrat, Roberto Carlos, Julio Iglesias, Rocío Jurado, nombres que se repiten con asiduidad en cada una de las ediciones de esta La Carta que continúa. Canal Sur Radio. Hasta las 4 de la madrugada. Este es ese amante. Amante la antigua. ¿De veras que han pasado de moda tanto como se piensa? Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores. Yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances. Le gusta contemplar la madrugada soñando entre los brazos de su amada. Yo simplemente soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días. Las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy, pero es cierto que con frecuencia amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus bodas y bautismos. El amor es para mí siempre lo mismo. Amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus bodas y bautismos. El amor es para mí siempre lo mismo. El amor es para mí siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Me encanta. Amante a la antigua. ¿Y ustedes les importaría explicarme qué es un amante a la antigua? ¿Dónde vive? ¿Dónde habita? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cómo desarrolla su actividad? ¿Cómo llega al corazón de la gente? ¿Qué lo diferencia del nuevo amante? Roberto Carlos y un buen puñado de preguntas sin contestación. Un brasileño que tiene, pues, 68 años, los que cumplió el 19 de abril. Nació en una ciudad del Espíritu Santo, del estado del Espíritu Santo, Cachoeiro, situada, pues está más o menos a unos 400 kilómetros al noroeste de Río de Janeiro, en ese enorme país. Y por allí, en esas zonas rurales de Brasil, comenzó a cantar sus canciones, sus historias. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Bueno, vaya papel, vaya papelón, vaya pedazo de artista, vaya chavala guapa, vaya bozarrón que tiene. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? Hola, amigo. Quisiera que pusiera la canción que representó a España en el Festival de Eurovisión. Sí, Quédate sí, conmigo, sí, de la señora Pastora Soler. Sí. Gracias por el programa. Buenas noches. Buenas noches, hombre. Qué buena canción, ¿eh? Pastoras es una maravilla. ¿Cómo lo hizo? Qué guapa iba. ¿Cómo domina la técnica? Ahí está, maravillosa, radiante. Quédate conmigo. Conmigo. Voz impresionante. Pero no de ahora, ¿eh? Desde hace muchísimo tiempo. Es de Coria del Río, Sevilla. Adora volver a Sevilla, a Coria, a pasear por su pueblo, y eso que la mayor parte de sus días transcurren en lugares muy diferentes, lógicamente. Pues la vida del artista es bastante compleja, bastante sacrificada y muy complicada, ¿eh? A pesar de que la gente solamente vea el glamour, el brillo y el esplendor. Es muy dura y eso lo saben los artistas, desde luego. Festival de la Canción de Eurovisión 2012, puesto magnífico para España. Tenía que haber ganado. Lo hizo muy bien. Cuba, Azerbaiyán 2012. 2:27, a una hora y media, poco más de programa. 954-46-7057. Ese es uno de nuestros teléfonos. 900-844-643. Así es, y es el otro. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, soy María Ángel y me gustaría escuchar de Bruce Springsteen, Hungry Heart. Muchas gracias, de su álbum de River. Gracias. Bruce Springsteen, el jefe, se asoma al Canal Sur Radio con una de sus maravillosas canciones, Hungry Heart. ¿Quién no tiene o ha tenido alguna vez en su vida el corazón hambriento? Es parte de la mejor música de la historia. Have a hungry heart. Todo el mundo tiene un corazón hambriento. Bruce Springsteen, Bruce Frederick Joseph Springsteen, desde Long Branch, New Jersey, al norte de Nueva York, el jefe y uno de los grandes músicos norteamericanos, que además no hace demasiado estuvo en Andalucía, en Sevilla, en el Estadio Olímpico. Y no es la primera vez que viene. Espectacular, desde luego. Grabaciones magníficas como esta, Hungry Heart. La A Street Band, un supergrupo que lo ha acompañado durante años. Una extensa trayectoria musical siempre ascendente. Ha sido premiado con por lo menos 20 premios Grammy, sendos Globos de Oro y un premio de la Academia. Ha vendido 65 millones de álbumes de discos en los Estados Unidos y más del doble en todo el mundo. Bruce Springsteen seguro que vuelve a la carta algún día. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Desearía escuchar, si es posible, del huésped del sevillano, Mujer de los ojos negros. Muy bien, muy bien. Vamos. Muchas gracias. Nada, buenas noches. De nada. Aquí está el huésped del sevillano, Mujer de los ojos negros. Que tiene sangre mujer de perfil gitano que tiene sangre galera, mujer de cuerpo pagano, eres llama verso y flor. Maravillosa obra, sí señor, obras maestras. Estábamos escuchando un fragmento, Mujer de los Negros Ojos, del Huésped, el Huésped del Sevillano. Es una zarzuela, una parte del género chico, que yo sinceramente no sé por qué se llama género chico. Yo la verdad es que les confieso que adoro profundamente la ópera. Una mujer maravillosa supo cautivarme y hacerme ver cuán emocionante puede ser una experiencia de ver una ópera en un sitio magnífico. Cantantes, escenografía maravillosa y un lugar único, pues por ejemplo hay varios, ¿no? El Teatro de la Maestranza de Sevilla, que es increíble. Bien, pues hablando de eso, del género chico, el Huésped del Sevillano es una zarzuela en dos actos que se estrenó hace ya años, el 3 de diciembre de 1926 en la capital de España, en el Teatro Apolo, con música de Jacinto Guerrero y libreto de Juan Ignacio Luca de Tena, ambientada en la ciudad imperial de Toledo a principios del siglo XVII, exactamente. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, continuamos con ello. Hola, Juan Antonio, otra vez de nuevo aquí, que anoche te llamé para pedirte la canción de Maritini, sí. Y sí que la escuché, pero luego ya también te pedí una de Los Panchos y no te dije el título porque no lo recordaba, pues quería decirte que era, que es el título probablemente. Y entonces igualmente se la quiero dedicar a ese gran amigo mío, ese gran amigo mío llamado Juan José, porque lo quiero mucho y nada. Y espero, y te doy la, os doy las gracias por todo. Y espero verlo muy pronto. Adiós. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta mi vida loca. eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta bonito uso de las cuerdas, ¿verdad? En la música de los Panchos, otra institución en sonido. Esas canciones que nacieron en la perla del Caribe, en Cuba, cantando el amor. Esas sensaciones únicas transformadas y plasmadas en canciones como esta que estábamos recuperando. Bueno, Juan Manuel sigue activo e impasible o inasequible al desaliento. Dice, sí, vuelvo a hacer de corrector, me dice. Un tema de la llamada, el tema de la llamada era With a Little Help from My Friends, que fue la sintonía de aquellos maravillosos años. Lo que no sé, Juan Manuel, con tantas canciones y tantas historias, ahora mismo no sé exactamente a qué canción te refieres. Pero gracias por la información, que no corrección en ese caso. Y en cuanto a su forma de ver o de sentir, de pensar, que es un amante de la antigua, dice, amante de la antigua, el bohemio soñador y poeta que encuentra el valor más bello de las cosas y de las personas. Y que vive en el país de los sueños, precisamente, ¿no, Juan? Porque en la realidad no hay mucho futuro. Bueno, no hay que ser pesimista en absoluto. El futuro y la suerte también hay que trabajársela y buscarla todos los días. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Sí, señor. La gran noche. Hemos escuchado a Julio Iglesias y Rafael, que también a menudo, igual que José Luis Perales, suele aparecer por este programa. Hola, Juan Antonio. Soy Mari de Almería. Hola, Mari. Quisiera que me pusiera Mi gran noche. Sí. Y para dedicársela a mi hermana Rosa. Muchas gracias, Juan Antonio. Hasta luego. Adiós, mujer. Que pases un buen fin de semana. Vamos a escuchar una versión que no sé si habíamos compartido alguna vez. A Rafael sí que lo hemos disfrutado con su gran noche, pero aquí participa Adamo en esto. 800-844-643 y 954-46-7057 a la carta, Canal Sur Radio. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, era, era. Caminaré abrazando a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando tú te me acercas. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Pa pa para ra pa para ra ra ra pa para para pa. Era era era era era la la la la la la la la la la la. Será. Será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y cantar. cantar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y tanta pena del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Ay, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Mi gran noche con Rafael Linares, provincia de Jaén, ciudadano del mundo. Y ahí sigue sobre el escenario. Algunos problemas de salud que afortunadamente pudo superar con éxito y ahí está. Él dice que es feliz en proporción a los metros cuadrados del escenario. Sabe muy bien cómo llegar al corazón de mucha gente con su gran noche. Haciendo televisión, protagonizando algunas películas y con su estilo tan peculiar, su forma de manera de interpretar sobre el escenario, sobre el estudio, en sus discos, en sus canciones, su visión de la música. Rafael, que ha vuelto esta noche. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Tenemos más llamadas. Hola, me llamo Rosa, soy de Almería y me gustaría que me pusieran En un mercado persa. Muchas gracias. Adiós. Eso está hecho, además, es un placer. Eclecticismo absoluto en toda la programación de Canal Sur Radio en este tiempo que se llama La Carta, que hacen ustedes. Todo tipo de sonidos, cualquier sensación es bienvenida. Músicas maravillosas y tan conocidas como esta. En un mercado persa. A la carta, Canal Sur Radio continúa adelante. En 14 minutos, las 3 de la madrugada. la conocen muy bien, en un mercado persa. Una obra de 1920 del compositor británico Albert William Kettleby. Nacía en 1875 y murió en 1959. Recoge un ambiente de un mercado oriental. Además, si ustedes la vuelven a escuchar, fíjense bien, atentamente, porque la música describe esta historia. La llegada de los camelleros y el paso majestuoso de sus monturas, el canto de los mendigos, luego la llegada de la princesa, más tarde los malabaristas y los encantadores de serpientes, el paso solemne del califa visitando el mercado y de nuevo el canto de los mendigos al final, la melodía de la princesa y la caravana de los camelleros alejándose, simbolizando el final del mercado ya al atardecer. Aquí tenemos la capacidad hasta de visitar mercados persas sin problemas de ningún tipo, faltaría más. Y todo con el gusto de nuestros oyentes. Sus canciones favoritas, 954-46-70-57. 900-844-643. Ese es nuestro segundo teléfono y Facebook, por supuesto. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Más llamadas telefónicas. Buenas noches, soy Conchi de Córdoba. Me gustaría escuchar Black y Black de Los Bravos. Muchas gracias por este programa tan estupendo que hacéis. Carta Canal Sur Radio, la música de Los Bravos, otro de los míticos grupos nacionales formado por tres músicos españoles y uno alemán, un teclista, nacido en Berlín, llamado Mike Kennedy, del que hemos hablado muchas veces. Entre ellos estaba el teclista sevillano Manuel Fernández, un músico que se suicidó una semana después de la muerte de su mujer. Perdió la vida esta chica en un accidente de tráfico. El resto del coruñés Miguel Vicens, al bajo el guitarrista madrileño Tony Martínez y desde Barcelona, desde la ciudad condal, el batería Pablo Saley. El grupo llegó a ser el preferido de los españoles. Nacieron de la fusión de dos grupos, los Sonor de Madrid y los mallorquines Mike and Runaways. Black is Black llegó a ocupar la segunda posición de las listas británicas, un tema grabado en pleno verano del 66, el 16 de julio de ese año, y en el Reino Unido. Lo que estamos escuchando es una revisión instrumental del próximo tema que va a ser protagonista, Goldfinger. Muy buenas, amigos. Quisiera que pusierais la canción Goldfinger de Shirley Bassey, de la película de James Bond. Gracias. Muy bien, con Shirley Bassey, con la música del superagente 007, directamente a Cardiff, al Reino Unido. Voz impresionante la de esta mujer, Shirley Bassey. Es lo que estábamos escuchando. Segundos para las 3 de la madrugada. James Bond, Goldfinger, película de 1964. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. En Jaén esta madrugada se espera que después de los trabajos de varias horas este sábado quede restablecido al fin el suministro de agua potable a los más de 10.000 vecinos de las localidades de Mengíbar y Villagordo, que están sin agua por culpa del último temporal de lluvias. José Marín es ingeniero, jefe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la provincia de Jaén. Ha sido muy fuerte y además que es que el río esta vez se ha desviado de su curso natural, ha hecho 4 cauces nuevos, cada cauce ha hecho un daño diferente y entonces ya se ha llevado un trozo de tubería que quedaba cubierto, lo cual ha motivado que tengamos que hacer este corte de suministro y todas las labores que estáis viendo. Los pantanos de la provincia de Jaén siguen desembalsando agua y lo van a seguir haciendo durante toda la semana que viene. Por lo demás, el nivel del Guadalquivir sigue bajando, pero desde hoy domingo regresan las lluvias a Jaén y a las provincias más orientales. Por eso, los embalses de la cabecera de la cuenca, es decir, los de la provincia de Jaén, ya están soltando agua. Tras la muerte de Amaya Egaña en Baracaldo, cuando iba a ser desahuciada de su vivienda, CaixaBank y Caja Laboral han anunciado en las últimas horas que suspenden de forma inmediata los desahucios ante la presión social. CaixaBank es el resultado de la fusión de las tres cajas vascas, BBK, La Caixa y Vital, y suspende las ejecuciones hipotecarias de forma temporal hasta conocer los cambios legislativos anunciados por el presidente del Gobierno, que ha anunciado una moratoria para los desahuciados, y por el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, que este sábado ha asegurado que el objetivo es que nadie se quede sin casa. El texto pretende que nadie se quede sin casa en España por no poder pagar una hipoteca en un momento de dificultades sobrevenidas, de dificultades con las que no contamos.